Escucha DJ Maxi. Y tú no que te ibas para Miami. ¿Dónde están los dos carros y el helicóptero que dices tener? Claro, solo tú vives de mentiras y apariencias. ¿Y tú qué piensas que me vas a ganar con esas dos presentaciones ofensivas que me rogaste que te diera? Por favor, ubícate que este público no te quiere. ¿O es que no te acuerdas que los insultaste llamándolos zorros y barrioteros? Por favor, si el único zorro y barriotero eres tú, levanten las manos los que están de acuerdo conmigo. ¿Te das cuenta que no te quieren, alabancioso, monito de pila? Te volví a ganar.